La mujer cubiteña, paradigma de estos tiempos, festeja el nuevo aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas con el compromiso de continuar firmes al legado de Vilma y Fidel. Miriam Carvajal Hernández. Miriam, el reconocimiento hoy a tantos años en la organización. Debido al trabajo en la organización, en diferentes actividades, cargo, secretaria general de bloque, solo con 13 años fui secretaria general de la delegación Celia Sánchez en el Paquinjao, con 13 añitos, participé en el batallón Mariana Granjales, me iba para las Marianas con mi mamá, y en todas las actividades y en todo, y firme con Vilma y con Fidel, para siempre. Y las delegadas también han estado presentes hoy aquí en la firma del libro de honor, ¿el nombre es suyo? Rosa Espinosa Rojas. Este día es muy significativo, ya que aquí se dio demostrar el trabajo que ha hecho cada federada, cómo se han destacado las ideas de Vilma, de Fidel, de nuestro comandante, que nos dio el honor aquel de que la mujer cubana tiene todos los méritos requeridos igual que tiene un hombre, y podemos luchar y sacrificarnos para hacer andar esta revolución que tanto merece el día de hoy. Eneri García Medina, estoy muy orgullosa de haber firmado hoy el libro de honor de la mujer cubiteña, un acto muy bonito, muy ameno, donde estuvo presente Vilma y Fidel en nuestro pensamiento, en nuestro actuar. Seguiremos adelante junto con ellos. La condición de destacada de la Federación de Mujeres Cubanas en Sierra de Cubitas ratifica el fortalecimiento de la organización con la convicción del deber cumplido. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.